todos los que han cometido delito en los últimos días. Ni olvido ni perdón, juicio y castigo. Esta mañana queremos saludarles en nombre de todo el equipo que forma el contingente humano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, el ministro. También le queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora y durante toda la mañana estará Luis Erloyo. Indira Carpio es quien produce este espacio y detrás de los micrófonos Ernesto J. Navarro hasta las 9 de la mañana. Les doy las vías de comunicación para que pueda interactuar con nosotros, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta del Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página oficial. Si quiere mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. Y si quiere escribir un poco más, tenemos correo electrónico, contacto@albaciudad96.org. contacto@albaciudad96.org, nuestro correo electrónico. Pero si nos está escuchando en la radio rebelde de Katia, 91.5 FM, que todas las mañanas, gracias al esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras de esa emisora, nos ayudan a difundir el espacio, entonces se puede comunicar a través de 0416-523-9385 y a través del Twitter @radiorebelde915. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Buscando las coordenadas. Miren, hoy vamos a centrar nuestro esfuerzo informativo en hablar de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Vamos a analizar el tema también, lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras en apoyo a las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano. Y de eso les vamos a hablar hoy durante el programa. Tenemos algunas cosas más, nuestro acostumbrado repertorio musical, nuestros archivos de la Brújula del Sur. Así que póngase cómodo, acompáñenos que desde este momento y hasta las 9, por aquí va la Brújula del Sur en Alba Ciudad. Quiero contarles lo que ha pasado un día como hoy, pero en el año 1567, el gran cacique Carapaica, miembro de la nación Taramaina, jefe de los Tarmas, a la cabeza de sus guerreros, rechazó una expedición española encabezada por Rodrigo de Ponce, quien había sido enviado por el capitán Diego de Losada. Los dominios de Carapaica se extendían desde el oeste de lo que es hoy la ciudad de Caracas hasta las costas y los valles de Aragua, donde cultivaban yuca y maíz, lo cual era codiciado por los invasores españoles. También un día como hoy, del año 1806, llegó Francisco de Miranda al puerto de Jacmel, en Haití, donde contaría con la ayuda ofrecida por Petión. Posteriormente, el 12 de marzo de 1806, al llevar anclas en dicho puerto, fue izado en el Leander el tricolor mirandino, amarillo, azul y rojo, el mismo que años después será declarado como la bandera nacional de Venezuela. Frente a ese pabellón, juraron Miranda y sus hombres a ser libre e independiente a Hispanoamérica del yugo español. Les cuento dos cositas más. También un día como hoy, 19 de febrero del año 2008, Fidel Castro, comandante y líder de la Revolución Cubana, que llevó a esa revolución al poder en el año 1959, anuncia a través del diario oficial Granma que dejaría la presidencia de su país. Y en el año 1473 nace en Polonia Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantenían que la Tierra era el centro del universo. Hoy en la historia, son las 8 de la mañana, 8 minutos, y les queremos poner música la mañana de hoy. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol ya mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol ya mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscamos las coordenadas. Suramérica. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, empiezo por la patria grande, ha abogado por esclarecer la verdad en 50 años de conflicto una vez iniciado su proceso de paz con el gobierno de Bogotá. El jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista Gavino, destacó la importancia de que los afectados de este conflicto armado expongan sus perspectivas en el proceso de paz. Venezuela enfrenta un momento difícil, indicó el martes el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, quien rechazó los intentos de la oposición venezolana de hacerse con el poder a la fuerza. Los países miembros de la UNASUR no acatarán ni tolerarán que los grupos políticos intenten tomar el poder en Venezuela a través de la vía no electoral, peor, a través de vías violentas, aseguró el canciller ecuatoriano. El presidente venezolano Nicolás Maduro consideró las protestas como un intento de golpe de Estado y acusa a Estados Unidos y al expresidente colombiano Álvaro Uribe de conspirar en su contra. Así lo reportó el canal Hispan TV, estas movilizaciones protagonizadas ayer en Caracas. Dos concentraciones separadas por apenas un kilómetro. En un punto, el chavismo marchó por decenas de miles para apoyar a su presidente. En otro, el opositor Leopoldo López se entregaba a la justicia, que lo interrogará por su relación con los grupos violentos que actuaron en los últimos días en Caracas. Fotos posteriores a la detención muestran al opositor con Diosdado Cabello, uno de los principales referentes del chavismo. El gobierno aseguró que fue él quien le garantizó seguridad a López para que se entregase, lo que fue criticado por manifestantes opositores. Son líderes plásticos, son líderes prefabricados, pero que definitivamente quienes están por detrás de ellos sí han logrado generar focos de perturbación suficientes como para crear zozobra. Este funcionario fue uno más de los que marcharon por miles en apoyo a Nicolás Maduro, una manifestación nutrida especialmente por los trabajadores de la industria petrolera, la más importante del país. Al finalizar la caminata en el Palacio de Gobierno, la ministra de Defensa ratificó la lealtad de los militares al gobierno electo democráticamente. Antes era que había una fuerza armada represiva, en otros tiempos. La Unión Cívico Militar, más unida que nunca. Después fue el turno del presidente Nicolás Maduro. El primer punto de su discurso fue confirmar que la jornada finalizó en paz. A esta hora hemos garantizado la paz y hemos contenido el ataque por ahora. Una advertencia del presidente que se reiteró varias veces en su discurso. A pesar de que la jornada transcurrió en relativa calma, las amenazas no están conjuradas. Por eso agradeció la solidaridad de países aliados como China, Cuba, Bolivia e Irán. En nuestra patria y en toda nuestra gran patria latinoamericana hay millones de hombres y mujeres bolivarianos, humanistas, pendientes, solidarios con el pueblo de Venezuela, acompañándonos en esta batalla contra el fascismo. El presidente Maduro reclamó aquí que ningún país del mundo se meta en los asuntos internos de Venezuela y apuntó especialmente al gobierno de los Estados Unidos y también al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, reporte del canal internacional Hispan TV sobre los hechos ocurridos en Venezuela ayer y en los últimos días. De esto y más nosotros queremos hablarles a continuación. Coordenada telefónica. 8:16 de la mañana, en la línea se encuentra Manuel Sutherland, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela y la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista. Profesor, buenos días, muchas gracias por atendernos, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Profesor, nosotros quisiéramos comenzar tomando como base un artículo publicado por usted en las últimas horas, 7 apuntes sobre las protestas en Venezuela, problemas económicos y medidas revolucionarias. En el artículo, en una de sus partes que tomamos para comenzar la conversa, dice: los marxistas básicamente exigían más libertad, o sea, liberalismo, menos injerencia del gobierno en las empresas, liberalismo, y la renuncia del tirano comunista. Ninguna pancarta solicitaba aumentos salariales u otras compensaciones de tipo social. Estamos entonces abiertamente en un conflicto de clases. Sí, bueno, los chicos que marchan y algunas de las personas que acompañan a los estudiantes no tienen ningún tipo de intención de mejorar la situación económica de la clase obrera, no tienen ninguna intención de reducir las desigualdades sociales, no tienen ninguna intención de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Simplemente se expresan pidiendo que la burguesía tenga más oportunidades, más anchas para explotar a la fuerza de trabajo, y quieren de una manera caprichosa salir del gobierno que ganó las elecciones hace apenas un año. Sí, el gobierno ha asegurado, lo ha dicho el propio presidente, que estas protestas que vimos en las últimas horas son parte de la misma guerra económica, así lo ha declarado el gobierno, una guerra económica. Pero yo le preguntaría, ¿ha sido efectivo el ataque o la respuesta del gobierno a esta declarada guerra económica? Ya, bueno, usted sabe que yo en ese mismo artículo digo que la guerra económica no es el término que mejor se adecua a la situación económica actual. Para mí, más que una guerra económica, lo que existe es una forma de apropiación de capital fraudulento, a través de importaciones fraudulentas, a través de márgenes especulativos grotescos que tienen que ver con el desarrollo de la apropiación de la renta a través de mecanismos ilegales, ¿no? La escasez, el acaparamiento, todas esas cosas que se atribuyen a la guerra económica como si fuera una conspiración hecha adrede, yo la entiendo más bien como un intento de ganar mucho más dinero con la escasez que se pueda generar al no importar las mercancías que se dicen, al fugar capitales de Venezuela, al sacar dólares de manera tramposa, etcétera. Sobre las medidas económicas del gobierno para superar la guerra entre comillas, la guerra económica entre comillas, yo creo que tienen que ser mucho más radicales, tienen que ser mucho más profundas, mucho más estructurales. Hay que definitivamente dejar la idea del diálogo con los empresarios para poder supuestamente producir y tratar de sustituir a los empresarios en su labor productiva, si se puede llamar así, porque de producir producen muy poco. Sí. Profesor, tomando como base su respuesta que estas medidas del gobierno, además, no han sido tampoco del todo muy populares, le preguntaría, ¿en qué sentido deberían estar apuntadas las orientaciones, tomando en cuenta que usted participa de un centro de investigación económica? Sí, mira, la mayoría de las ideas que tiene el gobierno acerca de la economía se refieren a cuatro cosas: vigilar, controlar, regular y sancionar. Esos son como los cuatro hermanos que el gobierno trata de traer siempre a la palestra a la hora de hablar de economía. Pero yo creo que hay que dejar eso, porque esas regulaciones no terminan teniendo los resultados potentes, y la burguesía generalmente se las salta, la clase capitalista las evita, las trompea. Yo creo que hay que ir hacia una nacionalización extensiva de los sectores estratégicos de la economía, que sean que estén bajo control estatal y que tengan control obrero en muchas de ellas, que sea directamente dirigido por un plan de industrialización nacional y que tenga una transparencia total para que toda el pueblo venezolano pueda revisar exactamente qué es lo que se compra, qué se maneja, qué se produce, cómo se produce, los costos, los gastos. Tiene que pasar un verdadero cambio para poder empezar a salir del marasmo productivo que nuestra clase empresaria, evidentemente importadora, especulativa, parásita, nos ha sumido. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Quiero recordarle a nuestras usuarias y nuestros usuarios que en la línea telefónica se encuentra Manuel Sutherland, es profesor universitario, es investigador del Centro de Formación, Investigación y Formación Obrera de Venezuela. Profesor, una digamos de las medidas tomadas por el gobierno y defendida además ha sido el tema del cambio del control de cambio, y el gobierno ha insistido en que no se trata de una devaluación, no obstante el pueblo en general lo ha percibido así. ¿Cómo lo ve usted? La cuestión del control de cambio en Venezuela es sumamente importante, porque el control de cambio es lo que regula más o menos la cuestión de la renta petrolera, que es casi toda la economía. Si el gobierno decide desmontar el control de cambio en este momento, sería una locura. Y casi todos los capitales serían fugados, pero de manera realmente grotesca. De hecho, incluso con control de cambio, Venezuela es el país que sufrió, después de Brasil, más fuga de capitales. Emigraron cerca de 150 mil millones de dólares en los últimos 10, 12 años. Entonces el control de cambio no se puede desmontar. ¿Qué es lo que pasa? El control de cambio se ve que no es suficiente. La clase capitalista ha vulnerado el control de cambio y ha diseñado una serie de mecanismos para robarse la renta petrolera y extraerla, exportarla. Eso, exportación de capitales, le ha pegado muy fuerte al valor de nuestra moneda. Es como un vaciamiento de capitales, un saqueo, y lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es parar la sangría de dólares por importaciones fraudulentas, por importaciones que no existen y por asignaciones que jamás llegan a Venezuela. La forma de eso... ¿Cómo se para? Eso le voy a preguntar, profesor. Sí, la forma de eso es realizar una central estatal única de importaciones, la CEUI, que es una propuesta que nosotros hemos realizado junto con compañeros del Partido Comunista, de Marea Socialista, de Bravo Sur, colectivos, consejos comunales, consejos de trabajadores. Estamos luchando para tratar de sustituir al burgués importador, que para nosotros es el cáncer más grave que tiene la economía nacional. Profesor, hace pocos días, entre las medidas tomadas, el gobierno hizo algunos ajustes institucionales, pero le pregunto, en este momento, ¿en qué situación estamos? ¿Están liberados los precios? ¿No hay un control todavía con la nueva ley? Lo que pasa es que los precios que están regulados son pocos, son de los bienes, digamos, más prioritarios. Pero la cuestión de la ley de precios y de costo de precios justo es que, aunque trate de controlar los márgenes de ganancia al 30% y trate de tratar de entrever la estructura de costo de cada empresa, es que eso técnicamente es muy difícil. Hay cerca de 400.000 establecimientos comerciales, todos tienen estructuras de costos diferentes, todos tienen formas de vadear la ley, y el corazón de la producción se puede más o menos entrever, se puede más o menos ver, pero los canales de distribución son sumamente complicados, sumamente complejos, sumamente difíciles de controlar y auditar. Por eso es que nosotros planteamos estas dos cosas, la estatización de los sectores estratégicos para evitar tener que robarle a la burguesía que produzca, que pueda producir los bienes y servicios que necesitamos, y dos, la necesidad de sustituir a los importadores privados y también la necesidad de poder ver exactamente qué es lo que está importando el gobierno, a qué precio, en qué momento y cómo se estructura ese negocio. Porque hay que admitirlo, también las importaciones del Estado tienen grandes fallas, tienen ineficiencia, tienen ineficacia y hay seguramente sobrefacturación evidente en esa importación. Profesor, ya para cerrar le pregunto, ¿en qué momento estaríamos de la situación actual? ¿Estamos a principio, a mitad de camino? ¿Estamos muy lejos de solventar el problema? ¿Cómo lo ve usted? ¿El problema con los estudiantes, dices tú? No, me refiero a la situación económica. Bueno, a ver, voy a empezar con lo de los estudiantes para cerrar eso y sí, termino con la situación económica. Lo de los estudiantes me parece que hay que, hay que pasar un poco más a la ofensiva, hay que tratar de ver a quiénes son los estudiantes más violentos, más vandálicos y que están entrenados para hacer destrozos públicos y hay que enjuiciarlos y encarcelarlos, a los que no hagan protestas pacíficas, sino piensen en destruir, en sabotear e incluso asesinar personas de manera alegre. Alegre, pero digamos para asesinar personas para causar caos, personas totalmente inocentes, ¿no? Como pasó ayer en la textilera. Lo otro, la situación económica, es que el pueblo bolivariano, chavista, la izquierda, el marxismo, todos tenemos que unirnos para luchar por medidas económicas que afecten a la clase capitalista, que afecten a la burguesía y que favorezcan directamente a la clase obrera. Es decir, no nos tenemos que negar a disminuciones del salario, disminuciones de los contratos colectivos, y tenemos que luchar para que la clase capitalista rompa su poder explotador y permita que la clase obrera empiece a tomar las riendas de la producción por sí misma, producir bienes y servicios de manera eficiente, eficaz, pero eso sí, la burguesía ha demostrado que no tiene esa capacidad, por eso es necesario sustituirla en gran parte de los negocios. Profesor, queremos darle las gracias por ayudarnos a mirar este tema. Entendemos que por lo ajustado del tiempo en la radio siempre es complicado tratar de resumir estas cosas que ameritan mucho más tiempo, pero le agradecemos su tiempo y su dedicación a ayudarnos. Muchas gracias. Gracias. Manuel Sutherland, profesor universitario, integrante del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela y la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, hablando en vivo para La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 28 minutos.

puede hacerlo a través de arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Coordenada musical. Bueno, y en estos días, Caracas, la capital de Venezuela, ha sido declarada zona de paz y un estallido de actividades culturales han ocurrido en todos los espacios abiertos y recuperados por la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Ayer, en la Plaza Venezuela, fue uno de estos primeros espacios de una programación que va a comenzar en este mes, que es el mes de la juventud, pero también estamos en el año de la juventud. Así lo ha declarado el presidente Nicolás Maduro. Y de actividades culturales vamos a hablarles, porque tenemos visita en el estudio. Un pana de esta casa, amigo, hermano, vocalista de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, es la banda El Pacto. Con nosotros aquí en el estudio, José Gabriel. ¡Ernesto! Bueno, súper complacido pues estar acá en la Brújula del Sur. Bueno, y sobre todo pues estos días que estamos pues pueblo a la calle, que estamos los revolucionarios y las revolucionarias en la calle pues por la paz, por la vida, porque el país pues siga avanzando en completa normalidad y porque todo el mundo pues se ajuste a la constitución y a los valores de esta democracia pues que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. José Gabriel, la... Tremendo arranque, la, ¿no? La, ¿no te canción, parece? La canción de Pueblo a la Calle ha sido el himno que ha movilizado al pueblo en estos días. ¿Se imaginaban ustedes que ese tema cuando lo hicieron iba a terminar así apoderado por la gente de esa forma? No, vale, tú sabes que ese tema nació en Carora, Estado Lara, recuerdo, que con unos amigos comenzamos, se llamaba Pateando Calle en un principio, y luego pues la grabamos el tema. El tema fue a un disco que era para la campaña de del pueblo para la asamblea. Ajá. Que y bueno, ahí pues el tema comenzó a avanzar por sí solo y bueno, una vez Adelis Freites del Carote Ñimetajá me dijo: mira, ese es un tema para toda la vida, che. Y bueno, parece que la realidad está diciendo eso y ojalá siga sirviendo para movilizar a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo pues vaya a las movilizaciones pues con la moral en alto, porque ese era el objetivo en realidad de la canción, ¿no? Y es el objetivo de la canción. La idea era hacer un tema cuyo coro también fuese una consigna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Una vez vimos a una banda mexicana, no recuerdo su nombre ahora, ¿no? Pero el coro del tema era: y no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Y eso fue una consigna del movimiento zapatista, ¿no? Cuando, correcto. Y bueno, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no hacerlo? Así que hicimos por la calle y bueno, pues acompañando pues con la militancia también a la canción, como decía el primero, y estando pues en la calle ahora más que nunca, en que la arremetida pues fascista de los lacayos nacionales pues ha estado más histérica que nunca. Al parecer los mordió un perro con rabia, como dijo un amigo por allí. Pero también una cosa preocupante es el tema de la manipulación de los medios, de las empresas privadas de comunicación transnacionales. Yo ayer vi CNN y quedé loco, pues, porque, o sea, casi que Siria, Ucrania y Venezuela, ¿no? Entonces, y las imágenes de como totalmente manipuladas, como un guardia pegándole a un pobre y pacífico estudiante, y entonces ponen a mujeres y estudiantes, digamos, chicas, estudiantes arrodillándose y, o sea, digamos, como victimizando y poniendo pues que el gobierno somos los malos, los dictadores, el pueblo revolucionario pues son las hordas y ellos pues poniéndose como bebés de pecho, ¿no? Como si fueran ovejitas blancas inocentes. ¿Y cómo entra la canción, cómo entra el arte en una situación de esta donde el llamado es a la conciencia de ambas partes? ¿Cómo lo es? Mira, en primer lugar, a ocupar las calles, porque creo que el fascismo, pues, como dice el presidente Maduro, se combate en la calle pero no desde la manera en que ellos estaban esperando que lo hiciera el pueblo revolucionario, ¿no? Que digamos responder indignados ante tanta violencia, ante los asesinatos que han ocurrido. Recordemos que el 14 de abril pues ellos causaron más de 11 muertes cuando mandaron a descargar su arrechera. Uh-huh. Y esta vez pues les costó la vida a tres venezolanos también y varios heridos, ¿no? Y ellos esperaban pues que el pueblo iba a salir indignado también a responder con violencia. Y este pueblo pues en revolución ha aprendido demasiado y no íbamos a caer en esa provocación, ¿no? Yo creo que el papel en este momento del artista revolucionario es estar en la calle acompañando al pueblo, pero pues con arte, con alegría, con vida, con paz, con los principios y características con los cuales nos identificamos. Y creo que esa ha sido la respuesta. Eso sí, creo que yo estoy de acuerdo con que no podemos ser tolerantes ante la intolerancia. Lo que sucedió el 12 de febrero fue una muestra de la diferencia de visión del país que existe. Por un lado estaban las fuerzas revolucionarias del pueblo pues celebrando el Día de la Juventud, y por otro lado pues esta gente pretendiendo pues llenar el país de envenenar al país con odio, con violencia, con muerte. Y creo que ayer lo que sucedió fue una demostración de que este pueblo quiere paz, de que este pueblo quiere democracia, de que este pueblo quiere seguir pues avanzando por el camino de la igualdad, de la justicia social, y precisamente eso es lo que tiene que haber, pues justicia, ¿no? Y creo que es lo que la mayoría de los venezolanos y venezolanas de buena voluntad en este momento están pidiendo. Y los artistas, los cultores, pues sumarnos a la vida, pues sumarnos al canto, a estar en la calle, a acompañar al pueblo con nuestra canción, en el caso nuestro, y seguir pues elevando el nivel político de nuestra gente, que en Venezuela es bien alto y no podemos permitir pues, que los violentos acaben con tanto avance en lo político y en lo democrático. Mira, cuando se presentaron ustedes en Venezuela Disco, en la tarima que estaba ahí a las afueras del Teresa Carreño, yo recuerdo que terminando la presentación del pacto, ustedes mismos ahí en la tarima decían que en este momento el pacto era una de las bandas más caras en este país, políticamente hablando. El resto de los compas de la banda, ¿cómo se han sumado a los esfuerzos, a los llamados de generar conciencia también a través del arte? Claro, ayer fue una demostración de eso, ¿no? Ayer estuvimos en la Plaza Venezuela, íbamos a tocar para el inicio de la marcha y para la juventud revolucionaria que allí también se estaba concentrando, y no había lo que llamamos muy pitiyanquimente el backline. y decidimos pues con una guitarra acústica, con un cuatro, con unas maracas, pues salir a cantar, y la respuesta fue fenomenal. La gente bailó, cantó y pues se cumplió el objetivo, y creo que eso fue una demostración también de los compañeros de una entrega, de una determinación, de que, como sea, que así la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Creo que eso fue así, ¿no? Porque también nos pasó el sábado que nos invitaron también a la tarima presidencial de la concentración en la Avenida Bolívar. Tuvimos el mismo problema, pero y bueno, en ese momento no se respondió de esa manera. Y ayer nos dimos cuenta de que, bueno, que contra viento y marea pues podemos llevar el canto. Pues, ¿cómo hacía Ali Primera? Ali Primera con un cuatro y él pues claro. Armaba la agitación, el canto y elevaba pues la moral de nuestra gente, de nuestra militancia, para seguir la lucha. Y yo creo que ese también es el hay que ser todoterreno también. Bueno, ¿no? Aprender a ser todoterreno. Bueno, hace que se sea la semilla para un disco acústico del pacto, ¿eh? Sí, ya se está hablando de eso, ¿no? Incluso ayer decía, mira, entonces ya, cuando sean cosas así, vamos acústico. Entonces, bueno, el canto de los andamios que decía Víctor Jara. Ahí está. Uh-huh. 8 de la mañana, 44 minutos. José Gabriel, vocalista de la agrupación El Pacto, está con nosotros acá en el estudio, amigo de esta casa, de Alba Ciudad, y también de este programa. José Gabriel, pasando ahora ya al tema específico de la banda, el final de año 2013 fue un año bastante productivo para El Pacto. Además pusieron a circular tres nuevos temas a finales del año pasado, que además se corrieron de forma gratuita para para la gente que sigue la banda, para la gente que le gusta la música hecha en Venezuela, en la Venezuela Rebelde de Conciencia. Estrenaron la banda Rabalera, después se vino Octubre en homenaje a todas las luchas de ese mes tan emblemático para la lucha revolucionaria, y cerrando ya el año apareció Ánima. ¿Qué más tiene el pacto por ahí? Sí, mira, bueno, nosotros nos volvimos como una sónica con precisamente con esos tres temas. Este año pues vamos a lanzar el video de la banda Rabalera, que lo grabamos en diciembre, a mediados de diciembre del 2013, y bueno, ya está por salir, y vamos a estar en el Teatro Nacional, en los viernes en el Nacional, todo el mundo invitado, el 14 de marzo. Vamos a estar pues haciendo temas nuevos, como los que acabas de nombrar, la banda Rabalera, Ánima, Octubre, y otros temas nuevos que tenemos que vamos a estrenar ese día, como Los Come Mais, que también lo hemos estado tocando en vivo. Tenemos una salsa nueva que se llama Ruleta, y también tenemos un tema así bien suave para los despechados de este mundo y las despechadas de este mundo, que se llama Eres Tú, que también lo vamos a estrenar. Y haremos también los clásicos del pacto, pues, temas como I Need to Know, Caravana, Club Social y Deportivo Yurubí, Tin Tan, Chimborazo también, que es un tema que muy pocos hemos tocado en vivo y que hemos decidido retomarlo. Y van a haber invitados especiales el 14 de marzo en el Teatro Nacional. Pues nos estamos preparando, básicamente nos estamos preparando para ese show. Y bueno, y pendiente de toda contingencia, pues que estos días aparezca, ¿no? Recordamos que pueden bajar toda nuestra música completamente gratis. Así que todos los discos del pacto están también circulando gratuitos. Sí, desde que estábamos carajitos, que dice hay un disco que se llama Una Gran Suite de Estupideces, por favor, si lo descargan no se vayan a burlar, éramos niños, necesitábamos el dinero. Hay canciones allí que realmente, cuando uno las escucha, uno se me dio vergüenza. Pero bueno, hay de todo allí. Desde Una Gran Suite de Estupideces, que son grabaciones de 1992, imagínate, hasta la banda Rabalera, Ánima, que son las últimas cosas que hemos grabado. Y nos pueden seguir, eso es en la página www.elpacto.org.be. Recordamos que todos nuestros temas están registrados bajo la licencia de Creative Commons, que es una licencia completamente libre, todo lo contrario al copyright. Y nos pueden seguir, síganos en el Twitter, en @elpactoep. Repito, @elpactoep, por ahí siempre estamos pues echando plomo. Pues, por ahí. Mira, escribe el Centro Cultural de Parque Central. Dice, saluda a José Gabriel, ojalá podamos organizar algún concierto del pacto aquí en el Centro Cultural, serán bienvenidos. Oye, saludos, encantadísimo, dice. Además que yo lo visité cuando se estaban construyendo, ¿no? Ah, ya estaba terminado. Ya también acabaron. Escribe Yuselin, @YuselinR, saludo a José Gabriel del pacto, aquí en Caracas los queremos mucho, siempre bienvenido, dice Yuselin. Ah, gracias, Yuselin, abrazo, nos vemos el 14 y rieguen la voz, por favor, el 14 de marzo en el Teatro Nacional, viernes en el Nacional. No solamente que es un local extraordinario, sino que ahí las entradas son solidarias. Sí. Además, queremos invitar nosotros queremos invitar por colectivos al Frente Nacional de Bandas Rebeldes, a los compañeros del Frente de Francisco de Miranda, a los compañeros de los colectivos de diversidad sexual, a los compañeros de las milicias, a los compañeros de las juventudes del Gran Polo Patriótico, del Partido Comunista, del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues a toda la gente también, porque a toda la gente que militan, primero porque antes decían los círculos bolivarianos, ahora son los colectivos. Ya, antes eran las hordas chavistas, sí. El lumpen, los círculos del terror. Ahora los colectivos son los que estamos pagando. Yo le decía a un compa que me llamó de Argentina, de una radio, le decía que hay mucha gente que protesta, que no tiene idea de que es un colectivo. Pero como he dicho que ahora ¿cómo se llama? El motivo del odio son los colectivos. Pues. Sí, no, es que el Ya no hayan cómo etiquetarnos, ¿no? Y cómo hacernos parecer que como los violentos y todo lo contrario, ¿no? Aquí quien ha llevado palos el chavismo y los muertos los ha puesto el pueblo revolucionario. Mira, José Gabriel, la banda Rabalera, que también lo estrenaron el año pasado y que lo están escuchando ahí al fondo, digamos que rescata toda la onda guarachera del pacto. Pues uno se descarga Hyperdance en la curva de San Pablo, ese disco es una fiesta de que empieza hasta que termina, ¿no? Así es. Estamos en eso, recuperando ese sonido originario del pacto sobre todo de principios y mediados de los 90, que como tú dices, pues es una fiesta, mucho ska, mucho hardcore, mucho calipso, mucho folclore, mucho tamunangue, mucho golpe, mucho alegría, ¿no? Mucho tambor venezolano, una fiesta, una ensalada del punk y de la música venezolana, pues bien sea llanera, joropera, golpera, tamborera. Y eso lo estamos recuperando, ¿no? Ahora, temas como uno que vamos a grabar ahora que se llama Los Come Mais, que tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, y hasta salsa. Ahora viene una salsa que se llama La Ruleta, que está bien buena. Y bueno, Ánima que al final... El último presentado en 2013. Sí, sí, sí, y que al final pues termina con una descarga de tambores, que para el 14 de marzo tenemos una sorpresa en esa parte. Así que tenemos invitados especiales en ese sentido. Y mira, por aquí te escribe una amiga también de este espacio, Rachel, dice: saludo al pacto, octubre senda pieza, dice. Ay, Rachel, bueno, te mando un Rachel de besos, una racha de besos. Mira, José Gabriel, sabes que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, las redes, está el canal cultural de Argentina Encuentro, se disparó una serie de programas que se llamó Encuentro en el Estudio. Invitaban una gente para un estudio espectacular. Uno podía verlos ahí como ensayar en vivo, la cosa. Y en una entrevista que le hacían a Bayano, ex vocalista de Los Pericos, le preguntaban de su salida de Los Pericos. Él dice, bueno, sería muy pretencioso para él pensar que porque él se fue de la agrupación, la agrupación no iba a seguir, porque él ya no estaba, ¿no? Claro. Y por el contrario, sé que él, de hecho, ya esa banda estaba hace mucho tiempo y continuaron. El año pasado ustedes atravesaron también un momento ahí crítico y hoy, bueno, yo los vi la última vez en Venezuela Disco, es un camión de música ahora, ¿no? Sí, vale. Mira, yo creo que la obra trasciende a los seres humanos, ¿no? Digamos, no existe el ser humano como tal, sino la obra, que es lo que realmente te inmortaliza, ¿no? Digamos, no existe Ali Primera, sino los discos que dejó, ¿no? Y es lo que prevalece, ¿no? Yo he sostenido siempre que el pacto es un proyecto del pueblo, que ha influenciado a muchísimas generaciones de bandas que ahora están en la calle también, pues dando la batalla artística, propagandística, de conciencia, de todas esas cosas sublimes que hacen que uno apueste por un mundo mejor, ¿no? Y el pacto tampoco ha estado estático a personas determinadas, ¿no? Uh-huh. Por el pacto han pasado más de 60, yo tengo la lista, ¿no? Sí. Casi, bueno, en este momento más de 70 músicos han pasado por la banda, hemos pasado por más de una docena de formaciones a través de estos 22 años, ¿no? Y incluso hasta yo me meto en ese paquete, ¿no? Creo que la banda puede seguir incluso hasta sin mí, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que suceda, ¿no? Es como que la revolución bolivariana se haya detenido porque el presidente se nos fue en el plano físico, ¿no? O lo melódico. ¿Cuántos cantantes han pasado por lo melódico? Sí. Y bueno, y ejemplos hasta más pavosos, ¿no? Guaco. yo no sé, tú sabes que Guaco se llama, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes cómo son las siglas de Guaco? No, no, las siglas no sé. Ah, bueno, ¿qué hay que rifar aquí, señora? Mira. Diga cuáles son las siglas de Guaco. Gustavo Aguado Company, imagínate tú. ¿En serio? En Company. En Company. Sí. Mira. Menos mal que tú eres maracucho, pero no Pity Yankee. No, no. Mira, maracucho sí, Pity Yankee no. Pity Yankee mira, no. O sea, Gabriel, la música del pacto, desde su inicio, incluso con lo más reciente, con la banda Rabalera, rescata los orígenes. Bueno, de la tierra, de la patria chiquita, ¿no? De las cosas que forman parte del quehacer cultural de Carora, digamos, de donde está la semilla de eso. Incluso cuando ustedes comenzaron, hace un montón de tiempo, cuando, bueno, digamos, las cosas que decían en el interior no tenía mucho que ver. ¿Cómo lo recibe la gente con ustedes, por ejemplo, le cantan esas cosas tan locales, que son, digamos, propias de la vida del caroreño, pues? Sí, es una cosa bien difícil, ¿sabes? Porque por poner un ejemplo, ¿no? El año pasado estuvimos en Chipre y yo me preguntaba, Dios mío, le vamos a cantar a una gente que habla griego. Pero además, entonces, para que una gente de esta entienda que es el gigante de Sicarigua. Sí, hasta por un caraqueño es difícil. Oye, ha sido parte, pues, de la por una parte, pues, por supuesto que da cierta limitación, ¿no? Porque hay palabras, hay cuentos, hay personajes que son muy locales, ¿no? Que son muy de allá. Y al mismo tiempo también resulta como muy interesante, pues, siempre, pues, digamos, mostrar lo local y hacerlo universal, ¿no? Nosotros en este momento estamos tratando de que eso se entienda o de que sea presentado de manera de que se entienda sin dar tanta explicación, ¿no? Como decía Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, ¿no? Que si tu mensaje no lo entiende un niño de 8 años, entonces no sirve de nada, ¿no? Creo que, por favor, no somos nazis, pero digamos que ese tipo de cosas tiene que ser así, en realidad, ¿no? El mensaje que das tiene que, y sobre todo en estos tiempos en que estamos en guerra de cuarta generación, pues, es que el mensaje se entienda de manera más fácil, más instantánea, que sea más sencillo, sin perder la esencia campesina de la banda, ¿no? Mi casa, mi casa está en Carora y mi familia, pues, allá vive. Creo que también parte de esto de rescatar el sonido originario, primitivo de la banda, también es rescatar ese rol, la lírica campesina de la banda, que es, en cierto momento yo sentí que se estaba urbanizando, ¿no? Uh-huh. Menos mal que no se estaba aburguesando, pero sí urbanizando, y creo que en ese momento, pues, había que dar dos, tres, diez pasos hacia recuperar, pues, nuestra lírica originaria de rock campesino. Y bueno, este diciembre y este enero me tiré un intensivo de eso, metido por allá por esos caseríos y por esos montes de Carora. Mira, cuando yo para finales de año también me fui no sé, uno cuando en el interior terminé siendo siempre mi casa, donde están los padres de uno, esa es mi casa ya. Esa es mi casa, sí. Y cuando... Aunque amo Caracas. Sí, vale. Caracas, como llevamos esta ciudad. Mira, pero yo no sé por qué quitaron, a la entrada de Carora había una valla hermosísima con un fragmento atribuido de Pablo Neruda. Pablo Neruda, vale, y lo quitaron. Oye, vamos a recuperarla, sí, hay que hablar, voy a hablar con el alcalde para que... dice, si el sol naciese de nuevo, nacería bajo el nombre de Carora. Estaba la entrada, me acuerdo, sí, que era del fondo, era como anaranjado, amarillo, así, era, sí, impresionante, sí. Y la quitaron. Ese es un poema de Pablo Neruda que se llama Oda a los nombres de Venezuela. Y es verdad, los nombres de los pueblos y los caseríos de Venezuela son muy hermosos, ¿no? Y muchos conservan sus nombres aborígenes, pues, de nuestros pueblos originarios. Entonces, o sea, lo más cercano que se viene el próximo 14. El 14. Seguro el 5 de marzo vamos a estar en la calle, seguro estos días, claro, vamos a estar en la calle ante cualquier contingencia. Nosotros estamos alerta. Pues, como te dije, ya tenemos preparado hasta el formato todoterreno popular de un 4, una guitarra acústica, una maraca. Pero donde nos necesita el pueblo, allí vamos a estar. Y bueno, donde sí vamos con todos los hierros es el 14 de marzo en el Teatro Nacional, en los viernes, en el Nacional. Así que allí los esperamos y las esperamos a todas y a todos. Bueno, compa, vamos. Hoy nosotros estamos en Venezuela tranquilos, celebrando que siempre las fuerzas mayoritarias terminan imponiendo la paz. Ayer la manifestación de fuerza hecha por las trabajadoras y los trabajadores petroleros fue impresionante, y con ese mismo espíritu de fiesta vamos a irnos con la banda Rabalera. Vamos con la banda Rabalera. Presente la de, y ustedes piden el programa y nos vamos así. Bueno, vamos a echarle tierrito al piso y a pulir Sevilla, porque lo que se viene es la banda Rabalera. Así que a Rabaleros y a Rabaleras del mundo unidos. Sus problemas para el río, para arriba, con la frente en alto.